Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama La reparación del templo. El versículo para memorizar está en 2 Reyes capítulo 12, versículo 11 y 12 que dice: trabajaban para restaurar el templo del Señor. El mensaje para la historia de hoy es: en la familia de Dios trabajamos juntos. ¿Has ayudado alguna vez en un proyecto familiar como por ejemplo lavar las ventanas o limpiar el jardín? Joás dirigió a su país en un gran proyecto del templo y todos trabajaron juntos. El rey Joás vio algo que quería hacer de todo corazón. Durante los años cuando los reyes impíos gobernaban a Israel, no cuidaron el templo de Dios. Algunos de los reyes y reinas incluso llevaron piedras de los muros del templo y las usaron para construir templos para los ídolos que adoraban. Los hijos de la impía reina Atalía habían quitado los vasos de oro y plata del templo y los habían usado para adorar a sus ídolos. Ahora que Joás era rey, quería arreglar el templo. Él quería reconstruir los muros con madera y piedra finas. Quería nuevos vasos para el servicio de Dios, pero costaban demasiado dinero. ¿Dónde podía obtener ese dinero? Entonces Joás tuvo una idea. Él había ahorrado dinero para esa obra, pero no podía hacerla solo. Le pediría a todo el país que la ayudara. Con la ayuda del tío Joiada se construyó un arca. Algo así como una gran caja de madera con una abertura en la parte de arriba. Se puso el arca cerca de la puerta de entrada al templo. Cuando el pueblo venía a adorar, echaban sus ofrendas en el arca. Algunos ponían mucho dinero porque eran ricos, pero otros ponían un poquito. Todos dieron alegremente. Todas sus ofrendas se sumaron y muy pronto el arca estaba llena. Los sacerdotes tomaron el dinero del arca y lo enviaron a la tesorería del rey, donde estaría segura la ofrenda. Luego los sacerdotes pusieron el arca vacía de nuevo a la puerta del templo. Lo hicieron muchas veces así. Los sacerdotes vaciaban el arca y la ponían de nuevo para que se llenara. Y el pueblo siguió trayendo sus ofrendas para llenar el arca que tenía una abertura en la parte de arriba. Más y más dinero se envió a la tesorería del rey Joás. Todas las ofrendas del pueblo sumaron mucho dinero. Muy pronto Joás tenía lo suficiente como para comenzar a arreglar el templo. Joás empleó los mejores carpinteros y canteros del país. Trajo la mejor madera y las mejores piedras. Los hombres que trabajaban el hierro y el bronce también fueron empleados. Juntos reconstruyeron el templo para que quedara como era al principio. Cuando terminaron, todavía les sobró dinero. Con el dinero que sobró, el rey Joás ordenó que hicieran nuevos utensilios de oro y plata para usarlos en el servicio del templo. Joás estaba encantado. El pueblo también lo estaba. Estaban contentos porque habían trabajado juntos para honrar a Dios. Ellos habían hecho de la casa de Dios un lugar especial y muy hermoso. Nosotros podemos trabajar juntos para honrar a Dios en nuestro hogar, en la iglesia y en la escuela.